La forma de la memoria es circular, con efecto opioide y color ocre. A veces se trasluce con la claridad de algunos libros, algunos, muy pocos. Otras veces se oscurece, y va del gris al negro con detallada impunidad. Siendo estos los momentos más comunes. Otras, sin embargo, se aclara con la memoria colectiva que la abraza, y la rescata para la posteridad. La memoria no se duerme. Resucita en las venas de la especie humana de una forma brutal y antagónica. Mostrando diferentes visiones de los mismos hechos, a veces juzgando a diestra y siniestra por cuestiones que evidentemente vale la pena recordar. Pero en general, la memoria está quietita, arrinconada, observando almanaques y esperando el momento para recordarlo iguales que son todos los humanos, a la hora de morir. Y de matar. Te saluda amablemente, Thundertrack.